Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Ariel, escúchame. No extrañes otro mundo. La vida bajo el mar es mejor que cualquier otra cosa. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con... Hola, soy Shurai y tengo 6 años y os voy a contar una adivinanza. Si hay una carrera en el mar, ¿quién será el primero en llegar? Bajo el mar, bajo el mar. Delfín. Siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar. Hola, soy Adriana y tengo 6 años. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué animal tiene más dientes? Pues es el ratoncito Pérez. Se me cayó un diente, me miré al espejo. Me dio mucha risa, parecía un viejo. Pero esa misma noche, mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verán lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez y se lo llevó. Soy Mario y tengo 6 años y os voy a contar una adivinanza. No es el reloj, pero hace tic-tac. No usa pilas, pero no para de andar. ¿Quién es el corazón? Soy Triana y tengo 3 años y os voy a contar una adivinanza. Empiezo por luna y acabo por sol. ¿Qué es sol? Letra L. Que dejen toditos los libros abiertos. Sigo la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. 5 vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A. Con sus 2 patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Hola, soy Carla García, tengo 6 años. Os voy a leer una adivinanza de Gloria Fuertes. No es un león en la cama, aunque su nombre tenga estas palabras. Es un reptil misterioso, cambia de el color de su piel según donde esté. Es el camaleón. ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡El camaleón, mamá! ¡El camaleón! ¡Cambia de color! Soy Aarón. Voy a decir una adivinanza. Un pequeño corazón a tu muñeca amarrado que mide

podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Hola a todos oyentes, estamos aquí, Eduardo y Adriana, para contaros un poema de Gloria Fuertes, llamado El árbol de mi pecho. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te ve se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, eres un espantapájaros. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. El hilo de la vida. Un cuento escrito por David Cali y dibujado por Sergio Bloch. Espero hacerme mayor. Espero un beso antes de dormir. Espero que esté listo el pastel. Que deje de llover. Que llegue la Navidad. ¡Feliz Navidad! Espero el amor. Que empiece la película. Volver a verla. Espero el silbido del jefe de estación. El fin de la guerra. Una carta. Que ella me dé el sí. Que sí. Espero un bebé. Saber si será niño o niña. Que los niños pescan. Espero las vacaciones. Que sea otro el que pida perdón. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Mis hijos llaman. Espero que el médico diga, no será nada. Que ya no sufra más. Que vuelva la primavera. Espero que llamen a mi puerta. Que mis hijos vengan a verme. ¡Papá! Que pronto haya una nueva vida en la familia. Muy bien, ven conmigo al Caribe otra vez.

más a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Con la... la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Maluma, baby, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. Hola a todos oyentes, mi nombre es Bryce y hoy os voy a recitar un poema de Carmen Gil titulado El pulpo Paul. El pulpo Paul adivino, que vive en el quinto pino. Encerrado en un acuario, es un pulpo extraordinario. Con 8 patas se mueve, sus cerebros que son 9. Anuncian el porvenir, saben lo que va a ocurrir. Paul hace su predicción, comiéndose un mejillón. Adivina el animal, ¿quién va a ganar el mundial? Entre tantas emociones, laten sus 3 corazones. Con los 3 se ha enamorado. Pulpo Paul por triplicado. Paul pierde sus 9 sesos. Solo sueña con los besos que una simpática jibia que nada en el agua tibia. La jibia le quita el hipo. No atina con el equipo. Que gana, pierde o empata, mete a menudo la pata. Pulpo Paul está en la luna. Y aunque ya no da ninguna, no hay otro clarividente más feliz y sonriente. Cuando ella le guiña un ojo, se pone requete rojo. Nuestro octópodo adivino, ¡viva el amor submarino! Bueno, oyentes, hasta aquí mi poema. Espero que hayáis pasado un buen rato y que tengáis buena semana. ¡Adiós! Hola a todos oyentes de la radio, yo soy Rubén y hoy os voy a presentar una poesía titulada El sapo verde. Ese sapo verde se esconde y se pierde, así no lo besa ninguna princesa, porque con un beso él se hace princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo. Tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó alguna hada, y así se ha quedado sapo y encantado. Disfruta de todo, se mete en el lodo, saltándose solo todo el protocolo. Y le importa un pito si no está bonito cazar un insecto, que nadie es perfecto. Su rígido es él. No se acuerda de él, su sábana roja prefiere una hoja, su yelmo y su escudo le gusta ir desnudo. La princesa Liana él ama a una rana verde que salta y se pierde y mira a la luna desde la laguna. Poesía de Cuánto cuento, de Carmen Gil. Bueno, oyentes, pues aquí os dejo esta poesía y que tengáis una muy buena semana. ¡Hasta la próxima! Buenos días, oyentes. Soy Elizabeth Muñoz, la autora del Señor Cuadrado y sus amigos. En primer lugar, dar las gracias a José Antonio Laboreo, a todo el equipo y sobre todo a los niños y niñas que han narrado tan bien la historia. Me ha encantado. Solo quería deciros que, bueno, yo soy profe, maestra de infantil y que este cuento lo inventé para mis alumnos porque quería que aprendieran las partes del cuerpo, los colores, las formas, de una forma divertida. Y bueno, después podemos fabricar las formas con papeles de colores o colorearlos nosotros y podemos pegar con patafix o blue tack las partes del cuerpo y podemos jugar a dramatizar la historia. Nosotros lo hicimos en clase y lo pasamos súper bien. Os animo a hacerlo. Buenos días y un abrazo muy fuerte. Los chicos y chicas de la calle La Paz de Navarrete y amigos os presentamos... Cuentos desde el balcón. Y hoy vais a escuchar... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. El señor Cuadrado y sus amigos. Un cuento escrito por Elizabeth Muñoz Sánchez. Ilustraciones Romina Soto. El señor Cuadrado Azul estaba cansado de ser tan cuadrado. Su nariz era cuadrada, su boca era cuadrada, sus ojos, orejas, manos, pies, todo en él era cuadrado, cuadrado y azul. Estoy cansado de ser tan cuadrado y tan azul, protestaba el señor Cuadrado mientras caminaba. Iba dando su paseo matutino cuando se encontró al señor Círculo Rojo. Señor Cuadrado Azul, dijo Círculo Rojo, le veo tosto esta mañana. ¿Qué le ocurre? Estoy cansado de ser completamente cuadrado y azul, se quejó nuestro cuadrado. Yo también estoy un poco harto de ser tan redondo, contestó el Círculo Rojo. Tengo una idea. Cuadrado Azul sonrió. ¿Y si intercambiamos una parte de nuestro cuerpo? Ya no lo tendríamos todo del mismo color y forma. Cuadrado Azul observó la boca redondita de su amigo y pensó que con ella podría expresar sorpresa. ¿Me cambiarías tu boca redonda y roja?, preguntó Cuadrado Azul. Me encantaría llevar una boca azul y cuadrada, exclamó Círculo Rojo, feliz de la idea tan divertida de su amigo. Cuadrado Azul continuó caminando cuando se tropezó con Triángulo Naranja. Buenos días, señor Cuadrado Azul, saludó Triángulo Naranja. Le veo algo diferente esta mañana. Buenos días, señor Triángulo Naranja. Estaba cansado de ser tan azul y Círculo Rojo me cambió su boca. Ahora no soy ni tan azul ni tan cuadrado. ¡Qué gran idea!, exclamó Triángulo Naranja. ¿Qué le parecería si nosotros intercambiamos otra parte de nuestro cuerpo? Me parecería fantástico. Cuadrado Azul estaba encantado con la propuesta. ¿Me cambias tu nariz? Después de cambiar sus narices, Cuadrado Azul se sintió un poco más feliz. Le encantaba su boca roja y circular y su nariz naranja y triangular. Siguió con su paseo y se encontró con Óvalo Verde. Le veo muy feliz esta mañana, dijo Óvalo Verde. ¿A qué se debe tanta alegría, señor Cuadrado Azul? Fíjate en mi boca y en mi nariz, le pidió Cuadrado Azul. ¿Ves algo diferente? Sí, declaró Óvalo Verde. Su boca es un círculo rojo y su nariz triángulo naranja. ¿Se encuentra enfermo? Cuadrado Azul soltó una enorme carcajada por su boca circular. No, claro que no, manifestó Cuadrado Azul. Me encuentro feliz de intercambiar partes de mi cuerpo con mis amigos. ¿Cambiarías tus ojos verdes por los míos azules? ¡Qué buena idea!, afirmó Óvalo Verde. Así que Cuadrado Azul continuó por el sendero con unos preciosos ojos verdes ovalados. Paseando venía la señora Rombo Morado, cuando se encontró a su alegre amigo Cuadrado Azul, que ya no era tan azul ni tan cuadrado. ¡Señor Cuadrado Azul!, comenzó a hablar la señora Rombo Morado. ¿Qué le ha pasado en su cara? Le veo bastante cambiado esta mañana. Buenos días, señora Rombo Morado. Cuadrado Azul ya está pensando lo bien que se vería con unos rombos morados en su cuerpo. Mis amigos círculos, triángulos y óvalo me han cambiado parte de su cuerpo y ya no me siento ni tan cuadrado ni tan aburrido. Si tiene mucho mejor color ahora, afirmó la señora Rombo Morado. ¿No te gustaría cambiarme sus orejas moradas por las mías azules?, propuso Cuadrado Azul a su amiga. Me encantaría, manifestó la señora Rombo Morado. Cuadrado Azul prosiguió su camino con sus orejas moradas con forma romboidal. Llegando estaba a su casa cuando se topó con Rectángulo Amarillo. Buenos días, señor Rectángulo Amarillo, vociferó alegremente nuestro amigo Cuadrado Azul. ¡Qué alegre se le ve esta mañana!, exclamó Rectángulo Amarillo. ¿Alguna buena noticia? Sí, que tengo muy buenos amigos. Amigos que hacen que no me vea tan cuadrado y tan azul, le explicó Cuadrado Azul. ¿Puedo ayudarte yo en algo?, preguntó amablemente Rectángulo Amarillo. ¿Le gustaría intercambiar alguna parte de su cuerpo conmigo?, le consultó Cuadrado Azul. Estaría encantado, respondió Rectángulo Amarillo. Siempre deseé tener unas alegres manos azules. Nuestros amigos intercambiaron sus manos y continuaron felices su ruta. Al atardecer, Cuadrado Azul se dirigió al parque a dar un nuevo paseo. Allí se encontró reunidos a sus amigos y a otras formas más que aún no conocía mucho. Trapecio, marrón, pentágono, rosa, hexágono, blanco, octágono, negro. Todos aplaudieron a Cuadrado Azul al verlo llegar. Gracias, Cuadrado Azul, manifestó Círculo Rojo. Tu idea nos ayudará a compartir nuestras partes del cuerpo y a ser más coloridos. Ya no tendremos un solo y aburrido color. Y así, aunque sus troncos continuaban siendo cuadrados, circulares, rectangulares, para no perder su esencia y sus nombres, las demás partes de su cuerpo eran ahora de diferentes y coloridas formas. Esa tarde, el grupo de formas con diversas tonalidades disfrutaron de una charla amena y divertida. Y todo gracias a nuestro amigo Cuadrado Azul, que ya no era tan azul ni tan cuadrado. La autora, Elizabeth Muñoz Sánchez, Miss Eli. Elizabeth Muñoz Sánchez, alias Miss Eli, es licenciada en psicopedagogía y diplomada en magisterio. Actualmente trabaja como profesora de español de infantil y primaria en un colegio internacional en Marbella. Eli comenzó a escribir cuentos infantiles en 2013, varios de los cuales son bilingües en inglés y castellano. Colabora mensualmente escribiendo cuentos en el periódico cultural Granada Costa, del que es directora adjunta en la provincia de Málaga. Actualmente continúa con varios proyectos, todos relacionados con el mundo infantil y juvenil. Eli ha obtenido el premio del certamen literario del Liceo Blas Infante de Torremolinos y la asociación Yo, Producto Andaluz, en diciembre de 2014, con el anterior libro de esta colección, Alba descubre las culturas. Eli también ha sido finalista en el certamen de cuentos infantiles organizado por la Fundación Granada Costa con su cuento Adirena, mitad hada, mitad sirena, en diciembre de 2015. La ilustradora Romina Soto. Romina Soto es una ilustradora argentina que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires. Disfruta creando ilustraciones digitales, así como utilizando medios tradicionales, especialmente acrílicos y acuarelas. Durante los últimos años ha ilustrado varios libros infantiles, así como libros de editorial universitaria. A modo de hobby suele hacer fan art de sus series y películas favoritas, el cual comparte en sus redes. Romina es colaboradora habitual de nuestra editorial. La editorial Weble Box. Weble Box es un proyecto educativo abierto a la colaboración de todos para fomentar la educación ofreciéndola de una forma atractiva y moderna. Creamos y editamos libros educativos infantiles y juveniles divertidos, modernos, sencillos e imaginativos para los niños y jóvenes del siglo XXI. Y lo mejor es que son gratuitos en formato electrónico. Queremos hacer accesible esta nueva forma de aprender. Apostamos por el desarrollo de la imaginación y la creatividad como pilares fundamentales para el desarrollo de los más jóvenes. Con nuestros libros queremos rediseñar la forma de aprender y de leer. Si quieres saber más de nosotros y conocer otros libros que puedes descargarte, visítanos en www.weblebox.com. Frases célebres. Hola, soy Gloria y voy a leeros una frase de amor que realmente me encantó. Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz. Y la frase es de George Sand. Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una, y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra selección es muy variada, como vais a poder comprobar. Hoy nuestra película elegida es Un canguro superduro, cuyo título original es The Pacifier, y en Latinoamérica se llamó Una niñera a prueba de balas. En Un canguro superduro, película de 2005, Vin Diesel daba vida a Shane, un marine estadounidense que debe cambiar su trabajo en situaciones peligrosas por el de proteger a los hermanos Plummer, de un científico asesino e involucrado en proyectos secretos del gobierno. Además de luchar contra los malos y cuidar de la casa, Shane debe enfrentarse a la rebelde adolescente Zoe y a sus hermanos Seth, Lulu, Peter y el bebé Tyler. El director especializado en comedias Adam Shankman cambió totalmente de registro al musculado Vin Diesel, XXX Pitchback. La película recuerda a Un papá en apuros, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Un tipo duro muestra su debilidad ante los niños. Aunque Un canguro superduro decepcionó a la crítica, fue muy rentable en taquilla, ya que la recaudación consiguió doblar su presupuesto de 85 millones de euros. Algunas de las niñas de la película han seguido trabajando en el cine. La actriz Brittany Snow daba vida a Zoe Plumber. Este fue su primer trabajo. Contaba entonces con 19 años, aunque aparentaba algunos menos. Brittany ha participado en películas como Hairspray, Todas contra él y En las tres dando la nota. El personaje de Lulu Plumber cobró vida gracias a Morgan York. La actriz californiana participó en esta película y en la cinta 12 fuera de casa. De 2006 a 2010, York apareció en 11 episodios de la serie de Disney Hannah Montana. En 2010 dejó definitivamente la interpretación para dedicarse a otros menesteres artísticos. Ahora devora libros, escribe en su blog y espera publicar pronto su debut literario. Max Thiedot es Seth Plumber en Un canguro superduro. Este actor californiano aparece también en films como Misión sin permiso o en el thriller erótico Chloe. Desde 2013 da vida a Dylan Massett en la serie Bates Motel y su última película ha sido Point Break de 2015. Los gemelos Keegan y Logan Hoover interpretaban al pequeño Peter de 3 años. Antes de rodar Un canguro superduro, de 2003 a 2005, los gemelos participaron en la serie Queer as Folk, donde interpretaban a Gus Peterson Marcus. Luego, no han participado en más películas ni series. En cuanto al protagonista, el californiano es uno de los muchos actores que decidió cambiar su nombre real cuando empezó en el mundo de la interpretación. Su nombre real es Mark Sinclair Vincent, y se lo cambió a los 17 años. Vin es un diminutivo de su nombre y dice se lo puso por su inagotable energía. Por todos es sabido que el actor es el encargado de doblar a Groot en Guardianes de la Galaxia. Pero el punto friki de Vin Diesel va mucho más allá. El intérprete es un gran fanático del famoso juego de rol Dragones y Mazmorras y ha reconocido varias veces que durante más de 20 años fue un jugador habitual. El roce hace el cariño y con Paul Walker y Vin Diesel no podía ser menos. Ambos actores se hicieron muy amigos tras coincidir varios años en la saga Fast and Furious, pero lo que quizás no todo el mundo sabe es que ese grado de amistad era casi fraternal. Tras el fallecimiento de Walker, Vin Diesel pasó un momento muy duro y por ello decidió homenajear a su amigo, poniéndole a su hija el nombre de Pauline. Entrenado para las misiones de rescate más arriesgadas. Entrenado para las peleas más salvajes. ¡Ay, mi oreja! Entrenado para todo, menos para esto. Muy gracioso. ¿Por qué tienes tetas grandes? Un canguro superduro. Bueno, yo he elegido esta película porque me encanta la acción y la comedia, que es lo que esta película mezcla. Aparte de esto, Vin Diesel es uno de mis actores de acción favorito. ¡Hasta la próxima! Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. Que no sepa decir ni tintín ni tontón, no podrá cantar esta canción. Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, muy, muy chiquitín, tin, tin, tan, tan, tan. tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton.